doscortadosproducciones.com. Esta noche vamos a hablar de Alfred Kublin. Alfred Kublin era una persona bastante particular. El mundo no era un lugar por el que él sintiera agrado, no sabía relacionarse con los demás. Estaba marcado por la muerte de su madre, sobre cuya tumba intentó suicidarse cuando tenía 19 años. Sufrió varias crisis de aguda depresión. Su obra, prolífica y variada, hizo fotos, escribió novelas, pintó y dibujó. Es una de las más fascinantes de su tiempo. Francis Kublin nació en 1877 y murió en 1959. Ah, bueno, pero vivió un par de años. Sí, Kublin en verdad es considerado un representante medular del simbolismo y el expresionismo. Uh-huh. Su vida fue marcada por la desolación y la profunda tristeza. Casi como vos, Martín. y sin un pen. Fue compleja y pasó gran parte de ella retirado en un destartalado castillo del siglo XII. Antes había estudiado arte en Múnich, donde descubrió sus principales influencias: Goya, Munch, Ensor y Odilon y Redon. A comienzos de 1900, cuando Freud comenzaba a publicar la interpretación de los sueños, Kublin estaba produciendo cientos de dibujos exploratorios. Era una persona bastante particular porque se llevaba bastante bien con la gente intelectual centroeuropea, Martín. Por ejemplo, mira, Franz Kafka lo consideraba uno de los mejores escritores. Ah, pará. ¿Es contemporáneo a Franz Kafka? Sí, gato. Exacto, capo. ¿Qué te estoy diciendo? Claro, pero no sé la fecha de nacimiento, por eso. Franz Kafka lo consideraba uno de sus mejores escritores. Hermann Hesse no dejaba de alabarlo. Murnau lo nombraba como principal fuente de inspiración para su cine expresionista. Varias de las escenas de Nosferatu son copias de las obras de Kublin. Ah, pero si era tan venerado, ¿por qué se murió? Sos muy pillo, pues sabes que esto lo voy a editar. Igualmente, me llama la atención. ¿Qué te llama la atención? Con todas las influencias y sobre todo siendo contemporáneo, la verdad, lo reconozco, no lo conocía. Yo tampoco lo conocía hasta que vi sus obras que me dieron mucho miedito. Me decías que era dentro del simbolismo, ¿me dijiste? Expresionismo. Del expresionismo. Sí, es un representante medular del simbolismo y el expresionismo, exactamente. Ah, bueno, yo las imágenes lamentablemente las voy a tener que ver una vez que ya haya terminado el informe y se suba, porque no he podido ver las imágenes, pero seguramente estén bastante buenas. Vos hablabas un poco de eso. Para el que no sepa mucho, ¿qué es lo que se puede ver? Yo, por ejemplo, que no lo estoy viendo. Bueno, no está bien hecha la pregunta, pero el que no sabe, mejor dicho, y lo está viendo, ¿qué puede ver? Son imágenes muy oscuras, tipo ocre, y muy retorcidas, no están muy buenas. Por ejemplo, como algo bastante particular, Adolf Hitler lo odiaba. ¿Hitler? Sí. ¿Por qué no razón? Porque le caía muy mal las obras que le hacía. Mira. Porque las consideraba impuras. No sé si ya lo dijiste, te lo pregunto por las dudas. ¿Dónde nació Kublik? Déjame, astrohúngaro. Ah, sí, cuando todavía era la época. Ah, o sea que nació en Bohemia, que en ese entonces era parte del imperio astrohúngaro. Me acaba de decir un pajarito. O sea, estabas metido en el medio del quilombo cuando fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, fíjate que, por ejemplo, tiene una frase que es: el sueño es como un cuadro, pero hay que cuidarse de desmembrarlo de acuerdo a un sistema moral o psicológico para encontrarle una interpretación. Es preferible permitirle al espectador que subsista en su genuina pureza simbólica, porque la visión visible y creadora es más fuerte y fecunda que su prolijo análisis. Uh-huh. Ja. Aparte, por lo poco que me comentabas recién, se trataría de una personalidad casi nihilista, o sea, un tipo que no, o sea, ¿cómo se podría decir? Misántropo, mejor sí, dicho. Sí, tal cual. Misántropo. Y fíjate que los temas tenemos la muerte, la maternidad, la sexualidad y la paternidad son los motivos principales. Es un artista también que deja notar también que tiene pequeños tintes lo que es el nihilismo de Nietzsche y Schopenhauer. Ah, pero por ahí viene la cosa. ¿Viste? ¿Qué tipo deductivo? Podría ser a los ocho escalones. Claro, no, pero ya entiendo, o sea, leía a Nietzsche, que era un tipo que te decía que el hombre era el cáncer del mundo y se lo estaba devorando, ya con ese pensamiento, y ya entendés de dónde viene un poco la cosa. Me va cerrando, amigo de Kafka, leía a Nietzsche. A su vez era miembro de la Der Blue Ritter. A pesar de su naturaleza explícita y violenta de su trabajo, Cullen encontró el éxito de crítica y público. Su obra fue admirada por artistas como Paul Klee y Frank Smark, quien lo invitó a unirse al colectivo de Der Blue Ritter, cuna del expresionismo. Pese a su debilidad, Cullen superó las dos guerras mundiales. En la primera llegó a combatir, aunque fue dado de baja tras una crisis nerviosa. La segunda la vivió en el encierro de su castillo. Con respecto a lo que te comenté de los nazis, lo consideraban un artista degenerado. Un degenerado. Sí, y él se la pasó encerrado. Vivía en un castillo del siglo XII. Sí. ¿Solo? Probablemente. Sí, lo más probable, con lo que dibujaba y por su personalidad, no creo que se le acercara a mucha gente. Consulta solo para hacer una idea, ¿no? Sí. ¿Tuvo algún matrimonio, algún hijo, descendiente? No, no tuvo descendientes. No creo. ¿No dudas de que haya tenido encuentros furtivos? Capaz que tuvo algún que otro encuentro, pero no está escrito en los libros de historia. O por lo menos tampoco en los libros de arte. Escuchanos en vivo por www.doscortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.